sucio está tirado en la esquina, si le encuentra. Mañana hay misa, rayo, está matando el 104. Quiero hablar con un comisario. Nena, me estás asustando. Santo, mi marido es un sicario. Diablo, no era un veterinario. Ahora me entero que es un loco sicario. No quiero salir mañana en lo diario. Ahora me pongo un buzo y me escondo en tu armario y... Porque suspiro me lo puede escuchar. Pero mi suerte no podía estar más mal. Ustedes me creen, me suena el celular. La descarada dijo que yo la acosaba. Salí semi desnudo corriendo por la sala. Y sin creer me aventé por la ventana. El Valdivio, luces de bengala. Mientras que el marido me tiraba bala. Blam, blam, no me dan. Le escribí el tiempo de más que ahora me apodan Superman. Y ahora me apodan Superman.